póngale nombre que quiera, no sé, ahí es un asunto que cada uno en su interior tiene que ir revisando. ¿O quiero imitar a Cristo? ¿Quiero ser como Él es? O mejor dicho, quiero que Él sea en mí, que Él se muestre a través mío. Y eso fue lo que me hizo clic esa vez. Ama a tu enemigo si tú quieres ser como yo. Ama a tu jefe si quieres ser como yo. Y eso quiero construir en ti, me dijo el Señor. Eso quiero edificar en tu vida. Y gloria al Señor. Porque el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el que opera y obra en cada uno de nosotros por la gracia de nuestro Dios y Padre. Entonces, hermanos queridos, tengamos a nuestro Señor en el lugar que le corresponde, en la posición que le corresponde, en el trono de nuestra vida, porque antes nos reinábamos a nosotros mismos, entre comillas, porque éramos esclavos de nuestro pecado, éramos llevados por nuestros deseos y pasiones, por nuestra vida desordenada, hacíamos las cosas a nuestra manera, creíamos en un Dios, como dice mucha gente, yo creo en Dios, pero tengo un Dios a mi manera. En el fondo la pregunta es, entonces no es Dios. Si tú lo manejas, no es Dios entonces, porque no es superior a ti. Pero Dios es soberano y es supremo a cualquier ser creado o a cualquier cosa creada. Por tanto, no puede existir un Dios a mi manera. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Le escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto. Dice, y si fue grandiosa la ley que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Tan seguros estábamos de todo esto que no nos da miedo hablar. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. Ellos nunca lo entendieron. Por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera tapado con un velo. Solo Cristo puede ayudarles a entender. Sin embargo, cuando alguien se arrepiente y pide perdón al Señor, llega a comprenderlo. Es como si le quitaran el velo a su entendimiento. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Y quiero volver al punto destacado. Y el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Por qué quise resaltar eso en el fondo? Porque a veces perdemos la imagen de Cristo porque no lo vemos ni lo tenemos cerca. Es cierto. Es así. Porque si uno dijera, por ejemplo, si uno convocara a la congregación diciendo, en la reunión de mañana, vengan todos porque va a estar Jesucristo mismo aquí, en carne y hueso, ¿qué creen ustedes que pasaría? ¿Estaría vacío? ¿Estaría lleno? ¿Vendría gente de muchos lados incluso? ¿Cierto? ¿Vendría mucha gente? Y todos están así expectantes, ¿qué va a pasar? El Señor Jesucristo está aquí, Cristo está aquí, está en medio nuestro. Pero eso no es así. Eso no sucede. Pero se nos olvida la promesa que Cristo nos dio antes de ascender al cielo, que nos enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, a quien que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría lo que Jesucristo nos enseñó, porque Él estaría todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo con nosotros, al Espíritu Santo. Pero cuando uno dice, vamos a la congregación a adorar al Señor, a recibir del Espíritu Santo, a glorificar a nuestro Señor, a la presencia, a estar en la presencia de nuestro Dios. A veces estamos con ese velo. Si estoy de ánimo, voy. O si no tengo cosas más importantes que eso, quizás voy. Pero la Escritura dice, el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y cuando no le ponemos la atención al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, a toda justicia, quien nos revela todas las cosas, quien abre nuestro entendimiento, quien produce fruto en nosotros, porque en mismo Gálatas uno sabe, los frutos provienen del Espíritu de Dios. Y si yo no vivo de acuerdo al Espíritu de Dios, difícilmente voy a dar fruto. Entonces es importante replantearse. Es importante pensar, meditar un poquito en esto. Escucha, ¿en qué la estoy embarrando? A lo mejor la insatisfacción espiritual que tengo es que no he puesto la atención necesaria, suficiente, a quien corresponde. A lo mejor estoy tan distraído y disperso en las cosas de mi vida que me cuesta visualizar de alguna manera al Señor. Y no le pongo la atención a aquel que me revela quién es Cristo, aquel que puede lograr en mi vida la imagen de Cristo, el que puede desarrollar en mí el carácter de Cristo, al Espíritu Santo. Y sigue el apóstol Pablo diciendo en el capítulo 4, Dios es bueno y nos permite servirle, por eso no nos desanimamos. No sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo. Y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Este mensaje brilla como la luz. Pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. Al contrario, anunciamos a que Jesucristo es nuestro Señor. Y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Cristo. Cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento. Para que por medio de Cristo, conociéramos su grandeza. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro, en una frágil vasija de barro. ¿Qué puso el Señor en nuestra vida? Un tesoro. ¿A quién se estará refiriendo? Así, cuando lo anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros. ¿Quién será el tesoro en estas vasijas de barro? ¿Qué dice la Escritura en Romanos respecto de nuestro cuerpo? Que somos templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién será el tesoro? El Espíritu Santo. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. ¿Alguien se ve en esas situaciones? La gente nos persigue. Los jefes nos acosan. Los vecinos nos agobian. Pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer. Pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo. Diría que muy poco comparado a Él. Y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver en nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Así, aunque nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando vida, nueva vida.